para estudiar. Si le gusta bien. Ay, acá se entra con Mary. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Buenas tardes a todos y todas, les damos la bienvenida a un programa más de Con Voz Desde Abajo, a los tiempos aquí acompañándoles. Mi nombre es David Mejía y ahora nos va a estar acompañando una compañera. Buenas tardes con todos y todas, mi nombre es Valeria y junto con David les vamos a acompañar en un programa más de Voz Desde Abajo que forma parte de la franja Infractoras de Mentes. Recuerden que salimos de 16 a 16 horas 30 todos los días miércoles. Así es, les recordamos también que cualquier comentario o sugerencia nos pueden hacer llegar por las redes sociales con Voz Desde Abajo en el fanpage o también al teléfono en vivo al 2220966. Radio Casa de la Cultura, también nos pueden seguir a través de la página web de la Casa de la Cultura. ¿Qué tema tenemos preparado ahora, Val? Bueno, para hoy vamos a hablar acerca de la literatura social y cómo esta produjo una ruptura con la literatura romanticista europea que estábamos acostumbrados a leer durante tantos años en Latinoamérica, desarrollándose esta como una nueva propuesta literaria que se enfrentaba a la censura política de la época e inclusive a la censura comercial y a la censura del estilo que se había que había sido arraigado en ese tiempo en los escritores. Así es, y también es como que se empieza a evidenciar otras temáticas, ¿no? Los sujetos que se dentro de la literatura ya no es estos sujetos románticos, estos sujetos los caballerescos un poco, sino ya se empieza a evidenciar, o sea, y como sujetos sociales al indígena, al montubio, al obrero, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la literatura se va estructurando de una manera, como lo dice, la literatura social, con estos temas que tienen que ver con los problemas sociales que afectan directamente a los de abajo, ¿no? Claro, lo más importante de esta literatura es que llegó a formar una contradicción y desde el punto de vista artístico, que eso es muy importante porque llega de una manera más fácil a los lectores que somos del pueblo, ¿no? Claro, un poco el lenguaje se le va haciendo más coloquial, más entendible, ya no es de este lenguaje tan rebuscado como se lo hacía antes, ¿no? Entonces, por eso también vemos que el lenguaje, o sea, el estilo ya se le va pensando dentro de una estructura, dentro de una línea, que es la línea de la mayoría, ya no tanto era como que el poeta escribía para que le lea el otro poeta, entonces ya era el poeta escribiendo para la gente común, ¿no? Entonces, hablemos un poco de qué escritores tenemos aquí en el Ecuador. Sí, vamos a abordar un poco a escritores específicos en Ecuador, en Latinoamérica, en el resto del mundo, pero primero vamos con un poco de música. We'll be right back. pálidos para devorar. Ojos vacíos mirando a las estrellas. Siempre en la ventana del castillo, purificada, petrificada, vaciada. Bueno, continuamos esta tarde con el tema que hemos tenido preparado, que es literatura social. Lo que veníamos recordando un poco es sobre la generación de los 30, estos escritores ecuatorianos que con poco veníamos hablando. Eran una ruptura, ¿no? Una ruptura literaria, una ruptura de estilo que se venía con el estilo tradicional eurocentrista, el estilo del romanticismo. Ya comenzamos a evidenciar sujetos sociales del indigenismo. Entonces empezamos a hablar de esta generación con Jorge Icaza. Jorge Icaza lo recordamos sobre todo por su novela Huasipungo, donde se evidencia la situación indígena con el régimen de Hacienda. Ahí narra las experiencias de Andrés Chiliquinga, que es el protagonista, que debe trabajar en la hacienda del señor feudal y se ve sometido a la explotación de la hacienda y la explotación de la iglesia. Entonces vemos como ya la literatura cambia, ¿no? Ese rumbo que se tenía de las historias un poco del héroe y el antihéroe, sino ya se evidencia procesos sociales como unas críticas, ¿no? Al régimen de Hacienda que estaba viviendo en esos años 30, además que a través de esta explotación del campesinado, de los indígenas, se fue construyendo la acumulación de capitales de los terratenientes, ¿no? Claro, y también cabe destacar que no solamente se habló de los indígenas, sino también de la parte montuvia del país. Un gran exponente de este tema es José de la Cuadra con su novela Los Sangurimas, que habla de un punto de vista no tanto económico de la situación montuvia, sino más social y cómo es la estructura jerárquica dentro de las grandes haciendas montuvias que existían y que de hecho aún existen, ¿no? Y el patriarcado que se desarrollaba dentro de las mismas. Entonces vamos viendo cómo se iba a través de esta literatura evidenciando temas sociales, temas de construcción, de cómo se iba manejando también la economía, ¿no? Porque no olvidemos que a través de la economía se van construyendo la sociedad, se van construyendo patrones, como el patriarcado, lo que ya hemos estado hablando en algunas ocasiones, y también esta explotación, ¿no? Porque a través del régimen de Hacienda era como que la explotación poco legítima dentro de esos años que estos escritores de la generación de los 30 un poco denunciaron, ¿no? Otro escritor que teníamos es Joaquín Gallegos Lara, que su obra es Las cruces sobre el agua, que trata sobre la matanza en Guayaquil, ¿no? Pero esto ya es como una evidencia más de los obreros, la organización sindical. Entonces esta matanza en Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, ¿Por qué? Por realizar la huelga, ¿no es cierto? Entonces ya vamos viendo que, o sea, se evidencian otros sectores, ¿no? A propósito de Joaquín Gallegos Lara, también este escritor que recientemente murió en el año 93, me parece, Jorge Enrique Adum. En el 2009, creo. 2009, que perdón. Ya le estás poniendo más años de muertos al pobre. Bueno, Jorge Enrique Adum, que habla de, en su libro Entre Marx y una mujer desnuda, de la forma en la que Joaquín Gallegos Lara abordaba esta organización sindical y demostraba cómo él y otros escritores de su época ya no eran simplemente limitados a escribir lo que veían, sino que militaban en los sindicatos de ese entonces. Claro, un poco ya se evidencia en esta poesía de Jorge Enrique Adum, ya esta militancia, ¿no? Entonces ya vemos como una literatura comprometida, ya no solo, como tú decías, ya una reinterpretación de la realidad, sino más bien una acción dentro de esa realidad, ¿no? A través de la militancia y a través de la literatura, era como que una crítica, una denuncia a estos procesos desiguales que se han estado viviendo. Entonces vemos como Jorge Enrique Adum, esta novela, ¿no?, que es muy recomendable, Entre Mar y una mujer desnuda, aborda a través de esta línea de la vida de Joaquín Gallegos Lara, cómo era toda esta época, por decir así, de militancias, de escritores, de intelectuales, y cómo se involucraban políticamente dentro de esos procesos sociales que estaban evidenciándose, ¿no?, con estas luchas que se iban levantando un poco, ¿no? Claro, y también otra de las cosas por las que se destaca Adum es por el ensayo. Un libro que les recomiendo se llama Ecuador, Señas Particulares, donde él habla de la organización social, política y económica de Ecuador actualmente y desde un punto de vista un poco más lingüístico, literario, nos ayuda a ver la organización en sí, ¿no?, del país. Y igualmente en su poesía, que ya podemos ver desde un punto de vista un poco más cercano a nosotros, podemos entender las cosas que pasan. Entonces se nota, ¿no?, dentro de estas obras literarias que conllevan un gran peso político, un gran peso ideológico de literatura comprometida. No sé si nos podemos ir con una canción un poco y regresamos para seguir hablando de la literatura social y estos procesos y cómo van rescatando estos levantamientos. El sueño de alguien más, o tal vez las historias se escriben al revés, eso es solo un cuento. Capítulos, decisión, evolución, para bien o mal no podrá. Arriba, columnas humo oscurece en el cielo. Y lo peor está por llegar, desechando el latido de las penas de la tierra. Senderos de luz bajo el sesgo del poder. Bueno, estamos de vuelta con el programa Con Voz Desde Abajo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 222-0966. Bueno, para abordar un poco más globalmente este tema de la literatura social, vamos a hablar de un escritor muy importante llamado George Orwell, que ya habla más de la situación ideológica y política en el campo de las revoluciones europeas. Claro, es un escritor muy recomendado, ¿no? Dentro de la literatura universal se le tiene como uno de los mejores escritores. De hecho, tenemos algunos libros de él, como es Rebelión en una granja, 1984, Homenaje a Cataluña. Entonces, un poco como decía Vale, él aborda ya del tema más ideológico, político, ¿no? También aborda de la situación de los obreros dentro de los procesos de la Guerra Civil Española. Recordemos que también que George Orwell, o sea, estuvo dentro de este proceso, como veníamos viendo, o sea, es una literatura comprometida, no solo representar la realidad, sino estar parte dentro de esa realidad. George Orwell estaba, o sea, él militó en el POUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, dentro de la Guerra Civil Española. Entonces él estuvo en contra del franquismo, ¿no? Entonces estaba ahí ya en armas, o sea, era un militante, o sea, de cepa, como se puede decir. Entonces ya no era solo escritor, sino ya estaba militando ahí, estaba con las milicias. Entonces, a través de este proceso de la Guerra Civil Española, pues escribí ese libro Homenaje a Cataluña, que después también sirvió como base a esta película de... ¿Cómo es? Se me olvidó esta película. Yo recuerdo La Revolución en la Granja, la película. Y 1984, pero Homenaje a Cataluña no me acuerdo. Bueno, les debemos el nombre hasta que me acuerde. Entonces, háblanos un poco de la literatura de George Orwell. Bueno, en este libro, de lo que yo he leído de Orwell, el que más me ha gustado es Revolución en la Granja, porque él hace como una analogía, una especie de fábula para relatar los movimientos ideológicos de la época de la Internacional Socialista, si no me equivoco. E incluso se hizo una película que les recomiendo mucho, es en dibujos animados, y es muy muy fácil de entender porque a partir de esta metáfora él satiriza la ideología política, ¿no? Y representa a partir de los animales cómo una sociedad se va transformando de una sociedad capitalista a una más autoorganizada. Claro, un poco tenemos el caballo, ¿no? Como el obrero que trabaja y trabaja hasta el fin de los días. Tenemos de los animales, el perro, el puerco, ¿no? Entonces vemos que cómo a través de este manejo literario, ¿no? Que es de las fábulas, como contaba la revolución, la rebelión en la granja, a través de esta fábula de los animales, cuentan temas más profundos, críticos, dentro de los procesos ideológicos, políticos que se venían manejando, ¿no? Otro libro que es muy importante es 1984, que creo yo es el mejor libro que tiene George Orwell, porque ya hace una construcción de un mundo futurista. Si es que si Stalin hubiera ganado, hubiera dominado el mundo, o sea, cómo hubiera sido el mundo en 1984, y hace una crítica bien fuerte a este proceso ideológico-político marxista, se puede decir, comunista, que es del Estado central, ¿no? O sea, ya él construye esta definición del gran hermano, del ojo siempre vigilante, para determinar este Estado controlador, ¿no? Claro, y en un punto también se consideró este libro como profético, porque él nos habla de la creación de ministerios para como entes de control estatal. Él nos habla del Ministerio del Amor, que está mencionado con ese nombre, pero en realidad es del Ministerio de la Guerra. Y así hay varios entes de control que podemos ver en la actualidad que existen y que están al pendiente de la vida de la gente diariamente. Como es de el hecho de estas cámaras, ¿no? Que nosotros estamos caminando por las calles y regresamos a ver al cielo y nos damos cuenta de que estamos rodeados por 5 o 10 cámaras en un mismo espacio. Entonces, esta es una construcción del mundo profético de George Orwell de 1984. O sea, mantienen este control estatal, ¿no? Este control excesivo donde ya existe la policía del pensamiento, donde tú no podías pensar algo en contra del gobierno, en contra del Estado, porque ya ibas preso, ¿no? Entonces, un poco profético, así con los tiempos que se están viviendo, los tiempos igual de dictaduras, tiempos de control estatal sumamente fuertes. Entonces, le recordamos que estamos saliendo todos los miércoles de 16:00 a 16:30. Este es su programa Con Voz Desde Abajo. Un poco lo que hemos estado hablando ahora es de la literatura social. Esperamos igual que les guste sus programas, que les haya gustado este programa. Y también sus comentarios, no se olviden, al 2220966. Tú nos ibas a hablar sobre otro escritor. Sí, no, solo quería hacerles una recomendación. En la revista número 13, que en este momento está en la Casa de la Cultura, pueden venir a pedir en la librería. Ha salido un artículo muy interesante sobre un escritor español que perteneció a la generación de los 50 en la Guerra Civil. Sí, perdón, el nombre de este escritor es Juan Goytisolo. Él nació en el año 1931 en España y perteneció, como les dije, a la generación de los 50, que fueron aquellos quienes presenciaron y formaron parte de la Guerra Civil Española y sufrieron todas las censuras literarias por el control político que existía en la época de la guerra. Otra cosa importante es que muchos de los intelectuales que vivieron en ese momento tuvieron que abandonar el país y se sufre una gran censura, ¿no? Y esto, para generalizar, ¿no?, con todos los escritores que hablan de un punto de vista más social, más revolucionario, sufren mucha censura. Entonces vemos cómo la literatura es como una herramienta, como un arma, ¿no? A pesar de toda esta represión, a pesar de la represión política que se tiene, a veces son exiliados. Entonces, a pesar de toda esta represión, o sea, la literatura comprometida, la literatura social, apuesta, ¿no? Apuesta por esos levantamientos, por esta resistencia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado esta media hora, se nos ha pasado volando, sí, un poco. Muy rápido. Le recordamos que estamos saliendo todos los días miércoles de 16:00 a 16:30 por la franja radial Infractoras de Mente. Bueno, yo soy Valeria, ha sido un gusto acompañarles esta media hora y nos vemos el próximo miércoles de 16:00 a 16:30. Chao. Mi nombre es David Mejía, chao.